Mario Murphy, bueno, ya presente en la antesala de la inauguración de este gran mural, conmemorando también esa lucha y asamblea popular del cual vos fuiste protagonista, ¿no? Uno de los tantos. Sí, finalmente llegamos al día de la inauguración del mural. Este mural cuenta una historia, cuenta la historia del movimiento que comenzara ya por 1971 con la creación del Centro de Estudiantes y continuó hasta 1974 con la fundación de la universidad en la que estamos ahora. Fue una lucha muy dura, con participación muy fuerte de la comunidad universitaria, la ciudad de Comodoro Rivadavia, y bueno, a partir de esas manifestaciones, de esas movilizaciones, en algún momento apareció por un artículo que yo escribí mi expulsión, esa expulsión derivó también en un crecimiento de la movilización. Después también lo expulsaron a Daniel Luz Clara, que lamentablemente ya no está con nosotros, y a Norma Narváiza. Y bueno, eso generó la intervención de la universidad en aquel momento, y esa intervención, más la llegada ya del gobierno democrático, no nos olvidemos que estábamos en dictadura militar cuando comenzó el movimiento, con el gobierno democrático, bueno, hubo la intervención primero de la privada, y posteriormente, la creación el 4 de mayo de la Universidad Nacional de la Patagonia. ¿Crees que con este hecho, tanto el mural como el libro que acaba de editarse, la universidad revisa su pasado, en la cual también vos sos protagonista también de esa bibliografía, la universidad está buscando a través de la memoria activa su pasado? Sí, por un lado creo que sí, que es una reivindicación para esa lucha, para ese pasado, porque bueno, no es poca cosa una universidad en Comodoro y en la Patagonia, sobre todo surgida de esta manera, pero sobre todo yo lo voy a decir ahora en un momento más, un recordatorio para las actuales generaciones, para seguir defendiendo la Universidad Nacional gratuita y pública, y bueno, como para no olvidarse que esta universidad no nació por un simple decreto, sino a través de una desgastante lucha popular. Mario Murphy, gracias por brindarte esta entrevista. Éxito en esta presentación de mural por parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes, muchas gracias.